Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Y aquí estamos. Vaya, ¿no? Mundo es normal. ¿Quién decía eso? ¿Pedro Picapiedra, Verachu? Pedro Picapiedra. Y su inseparable compañero Pablo Mármol. No nos abandona el invierno, macho. No nos abandona, Demi. Joder, sigue haciendo frío, sigue haciendo lluvias, sigue haciendo vientos. Se pega como la zorrapilla esta cuando cagas. Tu Dios, no sé qué le hemos hecho, pero no nos da tregua, tío. No nos deja que llegue el buen tiempo, tío. Dios, y el tuyo lo que quiere es que llueva mucho para que el campo esté muy verde y disfrutemos de un verano con vistas bonitas y preciosas. A más lluvia, luego más flores y más problemas para los alérgicos. Tú, que eres un cosmopolita de urbanita de ciudad de mierda. A mí que me gusta el campo y la naturaleza. Te tengo que contar una cosa, que he descubierto un blog donde vienen mogollón de rutas para hacer por Madrid, andando por cualquier, por toda la provincia. Por toda, cuando nos recibimos también, el este, el sur. El Corredor de Henares, Morata de Tajuña, todo. Rivas, yo estaba en Morata de Tajuña, ¿verdad? Pues sí, hay mogollón de rutas. El Chinchón, Arganda, el sur, Aranjuez, el norte, todo. Ardo en deseos de cojamos un día y nos hagamos una ruta. Lo vamos a hacer. Un país en la Oriente vuelve con más fuerza que nunca. Pronto lo vamos a hacer. Pues esto es Mundo es Normal en Radio Ela, www.radioela.org, y en nuestro mundo y en nuestro blog mundosnormal.blogspot. Programa especial, ¿eh? ¿Programa especial de hoy? Sí, porque es en viernes, sino en miércoles, ¿verdad? Ah, vale. El miércoles nos despistamos y no... Fue festivo. San Isidro, Labrador... Fue festivo en Madrid y decidimos... Cómete un caracol, ¿no? Cómete una tortilla en la pradera, es lo típico, ¿no? Y cómete un caracol, ¿no? ¿Un caracol? Había una canción de un grupo de mi pueblo, de ahí de La Rioja, que decía: San Felices puso el vino, San Pedro puso los caracoles, ya opa. Y luego la cambiaron, claro. Qué agropecuario. Luego la cambiaron y en vez de caracoles, pues ya sabes, San Felices puso el vino, San Pedro los... ¿Cómo era? San Pedro puso los tripis, ya opa. San Juan puso el chocolate. Para la batalla del vicio. Yo no llevo parche pinto, tampoco llevo cresta. ¡Pum! ¡Ten pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Ten pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Ten pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Ten pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? This place sucks. Pues Demi, estoy nervioso, hombre, estoy nervioso porque esta noche la fiesta de Radio Ela, Demi, saldrá todo bien, será un puto desastre, ¿qué pasará? Hombre, ¿qué incógnitas y qué aventuras nos esperan esa Copa de Carabanchel? Solo te digo una cosa, verá, está lloviendo a cántaros y juega el Atlético contra el Madrid. El Atlético de la Fensombra de Radio Ela con sus miles y miles de oyentes, ¿qué es el Atlético? Y el otro, el Real Madrid, ¿no? Bueno, no, eso es el innombrable, no se le nombra, tío. El innombrable. Al innombrable no se le nombra. Pues sí, hombre, sí, esta noche es la fiesta de Radio Ela en la... Es lo Eco en la Copa esa de Carabanchel, ahí a la del... Ecuante Bruta 77, Ecuante Munimen. Y bueno, un chiste del post-punk, un chiste post-punk. Me gustaba lo de eco, eco. Pues estarán tocando, bueno, Robos se han caído del cartel, solo toca La Obediencia, Hard Drugs Abuse y Perros Salvajes. Presentaremos nuestro fanzine, esto será a partir de las 7 y el concierto a partir de las 9. Habrá cena, bebida barata y nada, pues, ¿qué podemos decirlo? La música no es lo importante es que vayáis y os deis vuestro dinero. Lo importante es participar, Radioela, lo importante es pasarlo bien, tomarse una cervecita barata, de partir con, podéis conocerme a mí, Radioela, muy importante. Podéis conocer al señor Vera, que es muy importante también. Somos muy importantes. Los demás de nuestra radio, pues la verdad es que no son tan importantes como Vera y yo. No nos llega al tobillo, pero bueno. Chicas guapas, aunque bueno, acaba de ser un comentario machista. Sí, seguro ese que comentario no estaría aprobado por la asamblea de Radio. La asamblea de Majaras no lo... Te no voy a subir, te voy a bajar el micro, porque ya para que no sigas cagándola, porque tú tienes tendencia a ir cada vez a mayores. O sea, sí, me estaba calentando ya, Pues la semana que viene estará tocando esta banda que suena de fondo, Los Maricas, Las Maricas. Y no estoy cagándola. No, esta vez no. The Queers estaba tocando en el Route 77 con Fast Food, que también creo que presentó un disco. No, fueron Subus lo que presentaron un disco hace poco, ¿no? Fast Food, bueno, yo no sé. Sí, la verdad es que no es un mundo en el que no estaba muy relacionado, pero los Queers están de puta madre. Los Nosotros no comemos hamburguesas, no vamos a hacer surf, no bebemos Coca-Cola, y no vemos películas de serie B. En envases Maxi. Maxi, no nos importa tres cojones. Es de New Hampshire esta banda, no sé muy bien dónde está, pero New bueno, Hans hay Fire, que dar el dato. New Hampshire creo que está en el este. ¿En el este? ¿Cerca de Nueva York? Bueno, la costa este, vaya. Sí, la zona esa de Connecticut. Pues fíjate, yo siempre había pensado que eran de California, de por ahí esta gente. Y yo también lo pensaba. Bueno, igual son de... Es que en Estados Unidos puede haber muchos New Hampshire. Sí, Springfield hay unos cuantos, pues... Claro, pues imagínate, New Hampshire. Pues, habrá unos cuantos también. Bueno, pues estaban tocando en la gruta por 12 pavos, me parece, no sé, 12 pavos. No sé si anticipaba, vale. Y 10, ahí no nos podréis ver. No creo que nos veáis, pero bueno, no, ahí queda dicho. Bueno, también, cojón. Otro dato también es importante, tocan obuses a las fiestas de Hortaleza, Demi. Era necesario soltar eso, ¿verdad, tío? Era necesario. Muchos de nuestros oyentes pueden estar interesados en Obús. Pues entonces no habían de ser oyentes nuestros. La gente es abierta, ya lo sabes. Obús. No es como nosotros. Ya, a la gente le da igual. A la gente le da igual. ¿Que quieres un contrato de mierda? Me da igual. ¿Que quieres que te eche al paro? Que a mí me da igual. No protestan. ¿Que quieres que las fiestas de tu barrio toquen Obús en vez de... Yo qué sé. Los negatives. Los negatives. Por ejemplo... No, yo prefiero Bus. Anda que ten por culo, hombre. Con esos viejos heavy asquerosos que sale el tío ahí en una prueba esto de piscinas tirándose por. ¿Eh, sí? Sí, hijo mío. Es que... Bueno. Ya me has amargado la mañana, verá. Contento que venía. Ya me estoy imaginando a los putos Obús y ya me está. Ya te ha cortado el rollo. Queridos, ¿no?, oyentes, el heavy metal es una puta mierda. Apesta y se merece la muerte. Bueno, pues nada, hoy vamos a presentar algunas cosas. Hoy estamos muy contentos. Vamos a presentar la cosa, ¿qué coño? Por eso he venido yo, cosa. Por eso he venido yo hoy muy, muy guerrero. Sí, has venido un batallador. Porque venido... estoy muy contento y orgulloso. Orgulloso del nuevo proyecto que nos traemos entre manos, ¿no? Sí, de todos, en general. De todos. Y los que no son nuestros también. Ah, vale. Pues hombre, esto es parte de nuestro, ¿no? Esto es parte muy nuestra, tío. Muy nuestra. Bueno, pues acaban de salir con... Muchos... perdona que te interrumpa, Vera, ¿sí?, pero creo que es necesario. Nos ha costado... La gente luego dice, es que sois unos pesados, es que estáis todo el día hablando de punk, es que dais la brasa mucho a la gente. Pues de vez en cuando ser tan pesado como nosotros tiene recompensas. Y ahora te dejo hablar. Bueno, me ha dejado un poco así desconcertado, pero vale. Bueno, vamos a presentar un disco que acaba de salir escasos tres días con la celebración de nuestro patrón de nuestra ciudad, San Isidro. Nos ha traído un disco, un LP con las maquetas. El disco. El disco del año. El disco. Nos ha traído un LP con las maquetas de Snap. Un disco con 11 temas. Una tarea cinco... que realmente ha sido dura, ¿eh? Dura y digna de un arqueólogo. Muy dura, muy dura, muy dura. Ha habido que trabajarlo, ha habido que trabajarlo y bueno, lo hemos conseguido al final. Entre todos, como amigos puedes, como decía Jorge Sésamo. Solo no, puedes, con amigos sí. Pues nada, la verdad es que sí, hemos a la... Bueno, nosotros hemos hecho la entrevista. Bueno, es un grueso insert. También. Un grueso insert que hay dentro de la reedición de... Bueno, la reedición no, la edición, porque nunca... La esto edición. Es material inédito, se podría decir. Efectivamente, esto es inédito. Sí. Existieron... Bueno, Snap, para empezar, es un grupo de... Que no, duró... estamos hablando de Snap the Power. No, no estamos hablando del grupo de... el grupo alemán. El grupo alemán de negros que hacían rap, ¿no? Rap funky disco, o rap disco. Disco funky. Hablamos de un grupo de Madrid, de Moratalaz, del barrio de Moratalaz, que surgió en los 80, hasta duró hasta el 80 y... No, no hasta el 91, verá. Bueno, por eso, pero surgió en los 80 y sí, duró hasta el 91. Sí, 91. 88-91, pone la portada. Y bueno, pues nada, estos son maquetas que se recuperaron, que algunas salieron en el maxi ese que sacó Ariola pero durante unos años. No, versiones. Son versiones nuevas, o tomas nuevas, digamos, o tomas remasterizadas, por así decirlo. Y bueno, pues en la primera cara son cinco temas de la tercera maqueta, lo que podía haber sido el segundo disco de Snap o el primer LP, pero no llegó a serlo porque Ariola les dio la patada o dejó de interesarse. Y bueno, pues la segunda cara son tres canciones de la primera maqueta y tres canciones de la segunda. Y bueno, pues algunas son conocidas porque, bueno, pues Banderas, Sentados en el Parque y tal. O sea, Sentado en el Parque. Porque salían en el Maxi, sí. Porque salieron en el Maxi. Pero las otras son bastante desconocidas. Probablemente muchos de vosotros no lo habéis escuchado y estaréis ya mordiendo las uñas y los dientes y deberíais, todo. Deberíais estar... En fin, ¿y qué hay que hacer entonces? Escucharlo. Poner el disco. No, vamos a poner el disco, pero y ustedes cuando lo escuchen, poneros en contacto con el camarero Alfredo, ya sabéis, discos regresivos. Discos regresivos. Blogspot.com y a pedir este disco ya porque lo van a quitar de las manos. Solo han salido 400 copias, me parece, o así, o 500, no sé, en vinilo negro, con un insert. Como decimos, jugoso. Cojonudo, hecho por las dos mejores personas del mundo. Sí, una entrevista hecha por nosotros mismos, vuestros locutores favoritos. Aquí estamos. Y luego pues el diseño del señor Alberto Azu. El señor así Alberto que... Coprolito, que se curró un diseño pues bastante chulo. Sí. Cojonudo. Ha sencillo, quedado muy bien todo. Sencillo pero eficaz. Es un must este disco. ¿Qué? Must. Que lo he leído en un foro de baloncesto. Un must. Más, un debes, sí, debes. Vale. Un debes tenerlo ya por cojones. Desde que nos ponemos anglosajones, no. Y además, este ya te digo, no es un disco que hay que se puede descargar, no, este hay que tenerlo. Sí, todo. No, descargar, como no te lo descargues del propio disco que alguien lo rabipe, pues chungo, vente, porque es material que no circula por ahí. Bueno, en fin, que vamos a poner un tema, ¿no? Vamos a poner un tema que posiblemente pongamos más a lo largo de la andadura de este programa. Sí, no hoy, pero sí, quizá otro día. Vamos a poner más cosas habrá que poner. Vamos a poner Chantaje Emocional. Vamos a poner un tema que habla de cara. Mí, de ti, del otro y del más allá. Sí, un tema que podría ser la historia. Sí, bueno, Snap se caracteriza por eso. No es un grupo con letras políticas y aguerridas, aunque bueno, deja caer algunas cosas. Pero bueno, destaca por ser un grupo más de himnos juveniles, ¿no? Porque sus influencias eran más el revival inglés, la diversión, la yo qué sé. Bueno, también los Ramones, además, ¿no? Yo diría que no son políticas, pero sí, ciertamente, sociales y nada. Son nada. Sociales, claro, claro, bueno, sí. Todo lo social que tiene la juventud. Exacto. Contestataria, ¿no? Y rebelde. Te vas a sentir identificado. Y si no te sientes identificado es que tienes un problema. Es que igual es que te gusta la Vice. Igual es que te gusta la Vice. Igual es que te gusta la Vice. Pues nada, vamos a escuchar Chantaje Emocional. Pues ahí estaban, Snap. Sí, qué, qué maravilla. Madre mía. Qué gloria para nuestros oídos. Tienen un deje, como hablábamos, así, a ciertos grupos así. Por pues más rock, que le pese al suso, tú has acertado, ¿verdad? Y sí, tienen un deje a los Parabellum más melódicos, ¿eh? A mí me suena, hombre, a lo mejor no tan, eso, no tan macarra, no tan duro, pero. Hombre, Parabellum también tiene su partecito de la nieve. Hombre, la yo nieve. El otro día me descargué por curiosidad el disco ese de Charriboda, tío, porque hace años que lo escuché y en su día no me gustó. Y dije, bueno, a ver si con los años he madurado. Y me gusta, pero. Hombre, a mí Parabellum tiene un disco que era buenísimo, tío. A mí Parabellum me gustan los melódico, primeros discos. Pero creo que perdí la cinta. Ese disco no me acuerdo cuál era, pero creo que lo tenía en cinta. Pero era cojonudo, tío. Era súper melódico y tal y cual. No hay opción. No, era de los primeros, sea como el tercero. Broca en el bar. Tienen cuatro, me parece. El último es el Charriboda, pues el tercero. No me acuerdo cómo era. El No 92 o no sé. O hace falta, puede ser. Ni no me acuerdo. El caso es que sí, que para ver en un grupo que a mí personalmente siempre me ha gustado, ver a Chu. Sí, sí, a mí también me ha gustado, pero bueno, yo qué sé, hay cosas y cosas. El Charriboda concretamente, pues no, me suena. La verdad es que ese yo no me suena. Es una mezcla de un sonido más blandito con un rollo mucho más agro, tío. Y ya si el agro le quita su. El agro blandito. El agro blandito. Ay, el agro blandito ya se queda en pachanga, eso siempre es pachanga. El agro blandito ya es duro, claro. Es pachanga. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues hablando de vascos, pues casi, vamos a hablar de suecos ahora. ¿De suecos? De suecos, ¿eh? Vamos a hablar de un grupo que se llama Donet Dot. Dosen Dot. Que sonó hace poco, ¿no? Como sí, apuntabas. Sí, sonó hace poco, los puso el amigo Dani en su programa especial, pero bueno, yo como tenía este disco por ahí apalancado de hace mucho en casa, pues he decidido traerlo. Y nada, y que disfrutéis con este tema, que no tiene mucho que ver con el que puso Dani, que era de su época más punk. Este ya es de un disco más power pop. Es un disco más power pop. Sí, siguiendo la evolución de muchos grupos en todos los países del mundo, pues estos al final pues hicieron un new wave ahí muy resultoncilla. ¿Pero dónde coño dices? ¿Pero dónde dices que eran? Pues creo que son suecos, ¿verdad? ¿Suecos? Sí. Pero este disco es antiguo, ¿no? Este disco de dónde sí, del 80 y no sé cuánto. ¿Del 80? ¿Del 80? Ah, del 80, pues mira. Joder, esto pareces tú. Pareces tú cualquier. Parejo yo, sí. Parejo yo o Kináfrica, no sé, uno de los dos, tío. Hombre, Kináfrica, no, joder. Se ven una, en la contraportada hay un pantalón así como muy colorido con unos botines que podía ser Demi cualquier día de fiesta. Cualquier día de fiesta, efectivamente. Que sale por ahí no. A quemar la ciudad. No, ahora mismo no, ahora mismo voy con un chándal y mi. Bueno, Demi, no rompa la magia, que la gente se piense que estamos así vestidos como cuando vamos como a fiestas. Como cuando no veo los conciertos, ¿no? Como cuando nos vamos a fiestas, eso es. Sí. Bueno, vamos a escuchar los Dosen Dot y dejemos Coca-Cola, que no tiene que ver con los. Coca-Cola se llama el tema, ¿cierto? Esa bebida que es una droga, que te engancha. Que es espirituosa. Es espirituosa con burbujas. Maybe by phone. Yeah. ayer estoy oyendo Emi Flor de Pasión en el trabajo, tío. Bueno, se han comprado un loro así, una radio, un radio casi pequeñillo. Bueno, se han comprado, no, hemos puesto dinero y se ha comprado así un... ¿Para escuchar la radio mientras curras? Para escuchar la radio, que ya hacía falta un poco, sí. Te hace compañía, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues mejor que ir a mi jefe parloteando y parloteando. Sus discursos neoliberales, pues la verdad es que sí. Sí que... Sí que mola, mola. Y bueno, pero es que este programa, hostia, tenso de cojones, ¿eh? Es... Flor de Pasión. Mola la música que pone. Pusieron muy pocas veces, tío. Pusieron Eddie Cochran y yo qué sé, cosas así, bueno. Yo es que sabes lo que pasa. Pero que solo joder, escucho, qué turras, tío. Solo escucho programas de reportes en la radio. Sí, ¿no? Básicamente. Bueno, ya. Y más que nada por el morbo y el amarillismo, ¿eh? No te creas porque me interese demasiado, pero... Pues hablando de morbo, fíjate. Mira, qué bien traído, ¿no? Qué bien traído. Vamos a escuchar esa banda peruana que el otro día cayó en nuestras manos un single. Bueno, las tuyas concretamente. Bueno, las mías concretamente porque... Zarpas, porque lo compré yo. En mis manitas de pianista, chaval. Cuidado, lávate la boca antes de hablar de mis manos. Pues nada, sí, se lo compramos a la amiga Valeria, que ha recibido un pedido de discos de Perú, no sabemos muy bien por qué extraña causa. Ah, sí. Ha recibido. Yo pensaba que sería de Jorgito esto. No, no, esto es de. Lo trajo Valeria, bajo el brazo, no sé por qué, pero bueno, ahí cayó. Bueno, el caso es que esto son unas maquetas por ahí también perdidas. Estamos muy maqueteros hoy, ¿eh? Muy, sí. Muy recuperadores. Pero bueno, sí. Morbo no son de los 80, sino del 2000. Y ayer estuve precisamente investigando un poco y viendo bandas de punk peruano y tal. Tengo, siempre he dicho que tengo que investigar. ¡Ay, guate, ponte la zamarra! Siempre he dicho, pero nunca, al final nunca investigo, así que. Yo tampoco investigo, verá. Entre otras cosas, porque se me ha roto el internet. Tú eres un investigador pobre. En el mundo de la investigación no es tu fuerte. Y mira que yo iba para eso, ¿eh? ¿Vas para eso? Iba para eso. Ah, ibas. Al bueno. Final decidí que la docencia... Bueno, pues el tema que vamos a escuchar se llama Desperdicio de esta sociedad. Y mira, ahora mismo no sé dónde coño está la maqueta ni por dónde anda. ¿Habla de nosotros o qué? No, habla de la sociedad. ¿No? Bueno, nosotros somos parte de la sociedad, claro, pero... Sí. Pero no creo que hable particularmente de nosotros. Probablemente no se les ha sentido nada, o sea, que da igual, ¿no? Era... Sí, eso sin duda. No te quepa duda que no se entiende un carajo de lo que dicen, pero bueno. Da igual, aquí está el tema y no nos enrollemos más, por Dios, que ya me ha dado tiempo a ponerlo. Suficiente. Pues esto es la única mierda que vas a escuchar hoy. Pues sonaba, sonaba bien, bien, bien, es poco, ¿eh? ¿Verdad? Sonaba de la hostia, bien, tío. Bien, bien, es poco, sonaba qué puta maravilla. Madre. Sí, sí, a mí no siempre nos han gustado. Morbo, tío, no sé, lo descubrimos y cojonudo, es como arañar una pizarra mientras te dan un puñetazo en la cara o algo así. Es, ¿no?, una maravilla, es una maravilla. Ya podían un aprender sonido, los grupos de aquí tan intelectuales y tan de la revista Vice. Nada, nada. Ya podían descubrir estos grupos. Hay que hacer sonidos como estos. Ya ves, tío. Guarros sucios, vida, tío, mal tocados y ya. Directo a la cara y a la yugular y me cago en la puta. Y en fin, vamos a poner... Pues muy bien. No cambiamos mucho de onda porque vamos, ¿no?, a seguir... No, no demasiado. No demasiado, vamos a poner a uno de mis fetiches. A uno de mis... A tus grupos favoritos. A uno, ¿sí?, de mis grupos favoritos, que los tengo en lo más profundo de mi corazón. Te gustaría ver a este grupo, ¿eh? Me encantaría, macho. Es uno de los pocos grupos que me falta por ver, que realmente me gustaría ver. Sí. Que realmente me gustaría ver y, no sé, creo que lo tengo bastante difícil. Pero bueno, nunca digas nunca. Toda punta que sí, pero bueno. Nunca digas nunca porque siempre puede, la vida te puede dar sorpresas. En fin, estamos hablando ni más ni menos que de uno de los grandes grupos infravalorados del rock del Vasco. Por lo menos bajo mi opinión. Sí. Aunque bueno, también tuvieron su momento de gloria también. Nuestros amigos del Servicio. Servicio. Servicio, qué vicio. Qué vicio. Sí, señora, sí, señor, sí, señora. Pues eso, un grupo pues que como todos los de la época combinaba una mala hostia del copón con algo de sentido del humor y letras políticamente bastante incorrectas que harían, sí, las delicias de feministas, sí, nuevas generaciones, peperos en general. Sí, sí, sí. En fin, no la se cortaban. La verdad es que, bueno, no sé. No, sí, se cortaban un pelo, la a verdad. A ver, no todas. Tenían alguna por ahí un poco, pero bueno, en general. Tenían un letras bastante hartas. O sea, básicamente, sí, básicamente de matar mujeres. Un poco misógino sí era, la verdad. Y no solo eso, sino de... decir, vamos, una canción hablan de poner una bomba en el coche de un fascista y que se haga por los aires. Así, bueno, vamos, ya, claro. Por mucho menos asociación alcohólica. Sí. Se le echaron encima a los perros de presa. Pero pues bueno, sí, en fin, es un grupo que es eso, que, bueno, tuvo varios discos y tal, ¿no? De la post. ¿No le pasa, Vera, que me estás haciendo señales? Tío. No, te hago señales, solo el casco este, que son un poco raro. Esos son los últimos coletazos de Radical Vasco, ¿no? Estos salieron en la segunda oleada de grupos y tal. Sí. Y se separaron allá por los 90, tuvieron un breve impasse que volvieron en 90 y algo. Hubo rumores de concierto en la sala de Alien, me acuerdo perfectamente. Pero no llegó a ser, no. Ahí nos presentamos Ruth, yo y José, puestos y nos encontramos con el Turmi, con un grupo motelero ahí, tío. Nos engañaron mi mente. La clásica técnica de... Sí, tío. ¿No tocaba los servicios aquí? ¿Cómo podemos llegar al público así, más agropecuario, más juvenil y tal? Vamos a poner que tocan los servicios y luego tocamos nosotros ahí. Sí, no tocaban ellos, pero vamos, que era un grupo metero que evidentemente no pagamos la entrada y nos fuimos, evidentemente, pero... Pues sí, pero bueno, lo mejor. Fin, vamos a poner uno de sus grandes hits. ¿Del disco Gasolina y Fuego? Sí, Gasolina y Fuego, vamos a poner Pervirtiendo, una canción que siempre me ha recordado a un amiguete mío, que no voy a decir su nombre. Luego me lo dices off the record. Y luego te digo off the record. ¿Yo, sí, le conozco o no? Sí, sí le conozco. Le conozco, ¿no? Le conoce perfectamente. Vale, pues nada, vamos a escuchar este tema, de Servicio. De casa, te viene a la cabeza. Pues nada, ahí estaba el servicio, tío, qué grandes. Qué grandes, joder. Sí, señor. Qué grandes momentos nos ha dejado, tío. Grandes momentos en la historia. Sí, sí, sí. De sí. Las noches de. Las típicas, de por ahí. Las típicas noches de con el radiocasete en el parque, tío, ahí con tu cintita. Sentado en el parque, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Con sí. Tus litros, tus. Hombre, cosas. Si soy estos, pues escucharían a los shorts y a los shorts. Sí, ¿no? En cinta ahí. Ahí en cintita, los pulperheads, pero nosotros escuchábamos a servicio. A servicio, a distorsión, a vómito, pues. Escorbuto. De siempre, tío. Bueno, pues nada, el otro día fue el encuentro de fanzines que organicé el MEA ya de hace un par de semanas y pillé un taquillo de fanzines y me pillé uno. Bueno, entre los que pillé uno que se llama Me Siento Loco, que es un fanzine de Mario Albelo, que ya. ¿Sale un moz aquí pegando un salto? No, es la portada de un disco de los Yetis, del grupo ese. Los 60. Bueno, no sé si es la portada, pero el título de la canción por lo menos sí procede de ahí. Pero bueno, podría ser o podría no serlo, podría que me lo esté inventando, pero bueno, tampoco es relevante en verdad. En fin, este Mario hacía el fanzine Tortura y Mierda y ahora pues hace este, o, bueno, no sé si seguirá con este número, con este nombre, pero bueno, da igual. El fanzine está guay, como casi todos los que hace, pues la verdad es que bueno, se curra unos textos que bueno, por lo menos tienen personalidad y están escritos de una manera así, con esa cierta mala baba que a nosotros tanto nos gusta. Sí. Con cosas estamos más de acuerdo y con cosas menos, pero bueno. Pero fundamentalmente la mala baba siempre esté. Siempre agrada, siempre agrada, en un fanzine de punk. Sí. Y bueno, pues nada, hace un par de entrevistas. Bueno, hay una que está fusilada del blog de Taulard, que es un grupo francés, así de post-punk, synth-punk y tal. Unos chavalitos de Grenoble. Bueno, a mí Grenoble está en Grecia. ¿Qué? Ah, no, tío, hostia, ¿qué? En Grecia, sí. En Suiza. En Pakistán. Ah, no, es verdad, es en Francia, es verdad. ¿Sabes bueno, por qué lo sé? No sé, le has dado una patada al mapa mundi, pero bueno, no, igual. Está en Grenoble, pero Andrés Gigante. Andrés Gigante. Que era de sí. Allí, tío. De ¿Qué facilidad tienes para asociarlo todo al Pershing Cats? Hombre, sí, de hey, Wonder of the World, from Grenoble, in the French Alps. ¿Verdad? Bueno, en fin, le hace una entrevista a un grupo mexicano que se llama Tercer Mundo, que está bastante curiosa también, pero bueno, pues es un rollo un poco más hardcore y tal, que a mí pues no me cuadraba demasiado, entonces he estado investigando porque nombran otros grupos mexicanos y he encontrado unos que se llaman Avinchines. Con un nombre que no sé qué cojones significará. No saben chines. Pero bueno, he encontrado para descargarme una maqueta por internet con un grupo. Con otro grupo que se llama. No sé. Su nombre son siglas, como IWHW o algo así. Mira, te estás empezando a rollar bobo. Sí, tú. Sí, es verdad. O sea, se ver, me está yendo las manos. Bueno, ya hemos hablado mucho al principio del programa. Ahora es el momento de poner y a toda zapatilla las canciones. Vamos a escuchar un grupo que si los morbos te han sonado a rayos, esto te va a sonar a truenos. Oye, relámpagos. Me ha sonado a rayos, truenos, incendia. Pero plan positivo, ¿verdad? Sí, sí, el plan positivo. Plan positivo. Eso nunca es negativo por nuestra parte. Pero bueno, esto se llama la canción Mundo. Pero sí, para la vuestra, los que pensáis que los grupos de punk tienen que grabar en super estudios y tocar de puta madre y sonar ahí a Los Ángeles. Lakers. Pues no, hijos de puta. No tenéis esto ni es puta el punk. Idea. Esto basura. Es el punk. Pues nada, esto se llama un tema muy. Un título así como muy, muy bucólico que se llama Mundo de la Imaginación. ¡Ay, qué bonito! Pero sabía que te iba a gustar. Tipo pero Laura no... Gallego y. ¿Quién? Laura Gallego es la Grace Hills ahora de la novela. ¿Sí? ¿Laura Gallego? Yo tengo una novela que se llama Laura Gallego. Sí. Pero no debe ser la misma. No, esta no es más pequeña que yo, así que no, no. Esta era mi quinta, además. Bueno, pues. Premio Nobel de. No, premio Nobel, ¿qué digo yo? Premio Nobel. Premio de artista. Premio Pulitzer. Revelación, escritora revelación. Premio Oscar. Pero bueno, sí, sí. Oscar tiene libros ya, verás, que salen hasta anunciados en la tele. ¿Ah, sí? Pues nada, un fuck up para Laura Gallego. Tío, un respeto, que es una de mis escritoras de esta época favorita. Contemporánea, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los Avinchines y su Mundo de la Imaginación. ¡Ay, los Avinchines! De la imaginación. Bueno, si no se trae o no se trae de chido en el mundo de la imaginación, no creo que no quede la vida. Mundo de la imaginación. Mundo de la imaginación. Mundo de la imaginación. Mundo de la imaginación. Mundo de la imaginación. Estremecedor documento, de mí. Uy, ya te digo, macho. Te has quedado impresionado, ¿eh? Sacado de las catacumbas de la roñosidad, tío. Más roñosa del mundo, ¿eh? Te lo advertí. Bien, me gusta, Vera, me gusta. Pero bueno, también me gustan otras cosas, ya lo sabes. Sí, te gusta lo que vas a escuchar ahora. Soy capaz de ser la persona más bruta del mundo a la más sensible. Ay. Y con más sentimiento. Esos son los altibajos, tío. Esos son los altibajos. Es lo que tiene la vida en la primavera, es como ahora, que llueve y mañana da buen solecico, pues lo mismo. Uh-huh. Así que vamos a poner un grupo que hemos puesto aquí, el frío y norteño, creo que son de Canadá, no te lo puedo asegurar, pero bueno. Son de ese sello, ¿no? Sí, son de Latida Records y son los Valentines que los hemos puesto, así que ya sabéis lo que hay si sois fieles de este programa. Ese sello nos tenía que empezar ya a pagar dinero, ¿no? Por anunciar, pues sí, y poner sus discos, porque vamos... Sí. A ver si nos escuchan, estaría bien, y nos mandarán más discos. Seguramente nos escuchen desde Canadá. Sí. Yo creo que... Y nada, pues más de lo mismo, soul pop. Soul pop, pop soul. Pop, ¿no? Soul, con un gusto exquisito. Las voces no son la re hostia, evidentemente, no son negros y no... No quiero ser racista de blancos, pero no llegan a ese nivel. Bueno, pero las melodías están... Por lo menos de Canadá no parece, la verdad. No sé. No, esa chiquita parece chicana o algo así, pero bueno, sí, no era chicana. No. Joder, ¿y este tío? Parece un profe... Sí, el profe de literatura. Parece un profesor de literatura. ¡Oh, capitón, tío, mi capitón! Vaya, vaya, vaya. Y este parece un modelo, tío, de la revista Vice, tío. Así, sí, con ese corte de pelo mods, tío. Muy mods, 100% mods, ¿eh? Hostia, este se parece un poco al Camel, tío. Sí, mogollón. Un poco no, ¿eh? Es una mezcla entre Mago Juan y el Camel, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. En fin, tío, tío curiosos, ¿eh? Tío curiosos. Bueno, vamos a escuchar el tema Misery de los Valentines y ya, seguimos. You and me. qué suave melodía, qué poesía, la mezcla entre los Valentines y el cuarto Reich de los Conservantes Adulterados. Sí, ¿eh? Verdad, verá, tío. En la diversidad está a gusto. Es pura melodía. Pero si te das cuenta, nunca ponemos heavy metal. No, no, ¿por qué? Que libre. No deberíamos. Nos falta un programa de heavy metal en Radio Ela, pero no seremos nosotros. El día que vinieron Eric y Iván, ahí estuvieron, por cierto. Bueno, eso mola. Ayer estuve viendo un concierto del señor Eric con un sitar. ¿Ah, sí? Ay, me dijo Jan también que vio a Eric en algún momento dado. Ah, sí, viste un concierto de Eric, pero in person. En la Facultad de Bellas Artes. Hijo. ¿Ayer? Ayer. Ándale. Waps. Chihuahua. Cosa curiosa. Bueno, bueno, pues nada. Para luego digan que somos unos talibanes y cerrados de mente. Ya. Ay. Yo estuve viendo a los Government el otro día y Juventud Juche. En el concierto ese. Y una barbacoa. Que no te pudiste comer porque tuviste que ir echando patas al curro. Sí, porque pasaba de pelear por comida con la gente, tío. Ya, tío. Principalmente eso, porque estos rockeros tripones, tío. Eso tiene que pelear, bueno, rockeros y chavalinas también, ¿eh? Chavalinas también. Yo no digo que no les haga falta un buen cocido, pero joder, no voy a pelear por ellas, por comida. Que se queden con su anorexia. Efectivamente, luego la vomitaréis. Ahí, exacto. Los servicios. Tanto comer para luego vomitar. Ay, Dios mío, estáis todas onibuladas por la estética. Bueno, vamos a poner una novedad de otra de las grandes maravilloso novedades. Sello amigo para Metium Records, otros que también, bueno, eso es la verdad, no nos podemos quejar porque sí que nos pasan su material. El camarada Alfredo. De hecho, deberías de aprender todos de Paramecium Records, ¿eh? Que bien son inteligentes y saben que haces un programa de máxima difusión. Ajá. Que se escucha hasta en el Triángulo de las Bermudas. En la India y en Camboya. A ver, entonces lo que tienes que hacer todo. En Camboya pasa. Están bailando como Mundo Subnormal. Lo que pasa es que también hay una cosa, menos mal que no nos pasan todos los sellos referencias, porque habría que hablar bien de todos los grupos. Y eso no nos gusta. Y eso no me gusta. Y aparte, nos teníamos que mudar a una casa más grande y. Y no está el horno para hoyos. No está el horno para hoyos. No podemos, de hecho. No están los tiempos para cambios. Para muchas de florituras. Pues nada, vamos a escuchar a los Rings, una banda inglesa, una banda, bueno, eran de Cambridge, aunque se fueron de esos que se fueron de provincias a vivir a la capital, a Londres. Si eran de Cambridge, estarían en las regatas contra Oxford ahí. Puede ser, imaginas, puede ser, tío. No, me les imagino más en los bares bebiendo pintas. Sí. Y consumiendo drogas así. Y viendo el furgo, ¿no? Y pegando gritos, sí, estentorios, sí, sí, y tal, ¿no? Sí, bailando poco. Sí, la verdad es que fueron dos tíos que se fueron de Cambridge a Londres y conocieron allí a Twink, un tío así que tenía como unos 60.000 grupos. En el libro este que tengo de New Wave, bueno, New Wave y Punks del año 77, todo lo que se editó en Inglaterra, pues sale ahí un poco la historia. Y nada, dicen pues que el grupo no duró demasiado porque los tíos formaron Maniacs. Después. Coño, los Maniacs. Maniacs. ¿De dónde los haya? Chelsea 77, sí, eso. I'm Not Legend, You Broke My Heart. Pues yo no he escuchado mucho de ellos, la verdad. He escuchado, vamos, he leído la historia, pero no les tengo. Tienen temazos, ¿verdad? Tienen temazos. Pues tengo que buscar. Pues nada, pues estos tíos, pues eso, sacaron este single con Chiswick. Es un Chiswick Record. Hombre, un auténtico original Chiswick. Estamos hablando de cualquier mierda. Es un Asturianín. Es un Chiswick. Asturianín, que el otro día, por cierto, le vi de pasada. ¿Ah, sí? ¿Viste señor Asturiano? ¿Viste su triste figura pululando me iba yo de sombras? Me iba yo de nuestro bar amigo el Penny Lane. Hombre, cuando Penny justo Lane. Aparece el Asturiano. Hombre. Y ya me tenía yo una encerrona ya brutal. Sí. Y dice... ¿Esto cuándo fue? El martes. Ah, ni te cases ni te embarques. El martes. Y dice el Asturiano, venga, tómate una. Y dije yo, sí, vale. Pero de repente el Asturiano, no sé por qué, desapareció. ¿Desapareció? Y dije, bueno, entre pues, una nube de misterio, ¿no? Me pude ir a casa a ver la NBA. Qué bien. Dijiste, a tomar por culo. Esta es la mía. Pues eso te salvó. Su desaparición, porque si no, sabes que de ahí sí, al arroyo, de ahí al pozo. De ahí al, nunca mejor dicho, del tío Raimundo. Bueno, pues vamos a escuchar a los Rings, vamos a escuchar su tema I Wanna Be Free, me parece que se llama. El otro es una. Está de puta madre también, Automobile. Pero bueno, son dos temazos de música. Decimos lo mismo, piano, la verdad. Decimos, ¿no?, lo mismo que con los de Snap, hijos míos. Manden ustedes un email a discoregresivoblogspot.com o a la página de Paramecium Records, que tendrán también su correspondiente información. Sí. Y píllense estos discos, pero ya mismo. Y si no, es que sois tontos. Este disco es un discazo y merece mucho la pena. Si no sois tontos, dejaros de mierda de post-punk y dejaros de mierda de hardcore y dejaros de mierda de mierdas y de mierdas y de más mierdas. Y comprar lo que merece la pena. Junto a este single ha salido otro de los Riff Raff, que pondremos otro día, sí, cuando alguna vez volvamos a tener un programa propio, porque se avecinan semanas convulsas. Sí, no nos vamos a tener que soportar a nosotros solos, sino que encima con invitados. Con amigos. Con amigos. ¿Cuál es peor? Para vosotros, bueno, y para todos. Vamos a escuchar a este grupo, I Wanna Be Free, como... ¿No se lo cantaban Queen? I Want To Break Free. Ah, vale. ¿No? Sí. Brown shoes. the solution. I'm sick of this prostitution. Pues no, estoy despidiendo de mí. No, estoy despidiendo, sí. Twink se llamaba el cantante de los Rings, tío. Que se escondía detrás de la batería cuando los punkis empezaban a escupirle y a montar pogo ahí. Estaba eso. Estaba jugando a la escondita. ¿A qué no me dais? ¿A qué no me dais? Era un cobardica y no quería afrontar. No quería ser el frontman. Pero bueno, la verdad es que su voz es cojonuda. Mola, tío. Y bueno, pues el caso es que pues tocaron, llegaron a tocar con los Damned ahí en el Mont de Marsan, en el segundo de Mont de Marsan. Y no sé, pero no duraron mucho más. Bueno. No, duró mucho más porque el tío este pasó de la banda y dijo, yo paso de este rollo, aunque luego intentó recuperar el nombre, pero formó otra banda de otros rollos así menos agresivos que el punk. Tuvo bastante con su breve paso por los Rings. Pero bueno, gracias al señor Alfredoso y a su compañero, que no sabemos cómo se llama. El hombre misterioso. El hombre misterioso, el cual no conocemos, pero al cual respetamos mucho. Sin más duda. Que nada porque creo que es fan de las Stasi. Ah, ¿sí? Sí. Entonces habrá que respetarle. Entonces, pues eso. Pues nada, nos vamos a despedir, tío. Emplazamos a todos para veros esta noche en la fiesta de Rayuela, hijos esperamos, de puta. Esperamos veros a todos y a comprando, todas y a todo el mundo. Y que gane la Leti Madrid, por comprando cierto, camisetas, también. Comprando chapas, comprando pegatinas, comprando cervezas. Y que gane la Leti. Eso es muy importante también. Sí, bueno, a mí la verdad es que eso me tira del pijo. Que gane la Leti o que gane bueno, Madrid, sobre todo que pierda me el Madrid, diferente. Eso es más importante. Bueno, que pierda el Madrid siempre está bien, pero en fin. La Copa de Su Majestad el Rey, ¿no? La Copa de Su Majestad Campechana. El cazaosos. Al carajo. Yo creo que esta es la última que ve ya, ¿eh? Sí, bueno. Esta es la, espero que la disfrute porque me parece que no llega la que viene. No llega mucho más, ¿no? En fin, bueno. En fin, cabrones, que vais a ganar la Copa de un opresor asqueroso. Eso. Ese título no había ni que ganarlo. En fin. Había que dejarse de perder. Había que, tenía que perder los dos. Efectivamente. Y bueno, pues no vamos a ir a tomar unas viandas. Venga, sí, pues vamos a despedirnos ya. Porque tenemos mucho que hacer y yo quiero escuchar todos estos discos que tengo nuevos. Y en fin, vamos a poner a los Movement, que no necesitan presentación, que son una gente de puta madre, de un país cojonudo como Dinamarca. con una ideología cojonuda como es el marxismo-leninismo y con una música cojonuda como es el revival mod y el soul. Tengo que conseguir el pitido ese que ponen en la tele para censurar, tío, para cuando digas esos alegatos y esas proclamas, a ponerte un pi. Ya está dicho, era. Yo sé que luego tú lo censurarás, pero la verdad no, está ahí. No, lo censuraré ni yo. Te dejo de decir tus locuras, tu locura de juventud. En fin, A Song to the Movement se llama. Sí. Una canción para ellos mismos, para ellos mismos, para el movimiento. O a lo mejor se refiere al movimiento. Para el movimiento obrero. A lo mejor es una canción para el RAS o algo así, ¿no? Sí, puede ser. Podría ser. Bueno, que este disco habla mucho de amorcitos y tal y cual, ¿eh? No mete mucha política. Bueno, no deja de ser un grupo mod y los mods siempre han sido. Siempre vienen un otoño perpetuo. Sí. En temporadas grises, en lluvias. Con el Luco Dark. Bueno, quién sabe. Mientras fuman un cigarrito de una caja de estas así. Nothing Hill también podría ser. Esos 60, sí, Nothing Hill, sí, es más actualizado, más del Britpop, más de Oasis. Pero bueno, dice pues, París, te dice Milán. Milán, joder. Tomando un cappuccino. Déjate de Milán. Pues nada, ahora, la semana que viene tenemos un invitado que viene a presentarnos un vídeo que ha grabado. Y el estudiante es campeón. El estudiante es campeón, ya veremos, ¿no? Por cojones. Más pues cojones. Hasta la semana que viene, subnormales. Hasta luego. My door, I used to be so lost, but now I'm found. Thoughts are running through my mind, I can't deny I've been so blind. Truth is I won't throw it all away. Your love makes my life worth living. Life is the love that we give you. Yes it is. Your love makes my life worth living. Life is the love that you give me. Will you say this? How many times should we be rejected? You hurt so much I can't forget it. But that's just how it is. But here I come to you. All the hard times I've been through, I live a lifetime just for you. I've been away from home, and I've been missing you. Your love makes my life worth living. Life is the love that we give you. Will you say this? Your love makes my life worth living. Life is the love that we give you. Your love makes my life worth living.